Este es el podcast de Fantasmagoría. Psicológica. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos escuchas, este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y los invito a quedarse el día de hoy a escuchar este tema muy interesante, donde platicaremos brevemente sobre la diferencia entre una confrontación y una pelea. Y antes de comenzar, iniciaremos como siempre nuestro podcast con una canción recomendada el día de hoy de un artista bastante prolífico llamado Jorge Drexler, ¿verdad? Y no hay mejor canción terapéutica que esta para este día. Escúchenla por favor, la letra habla por sí misma, así como la terapia que hace muy bien. Esperemos que esta canción también a ustedes les haga bien. ¿Ok? Comenzamos con Fantasmagoría Psicológica. Muchas gracias. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender. Corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Bien, aquí lo tienen, esta canción de Jorge Drexler, Me Haces Bien, excelente cantautor, letras complejas, recientemente ganó un Grammy Latino, eso habla bien, de entre toda la porquería que llega al Grammy, pues bueno, por lo menos llegó Jorge Drexler este año. Muy bien, es un tema breve, claro que se puede desarrollar. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en esto. Confrontar y pelear, ¿son sinónimos? La cuestión terapéutica se manejan tres lapsos primordiales para poder generar un avance en un paciente. El primer paso, la clarificación. La clarificación de las vivencias, experiencias e ideas que puede tener una persona acerca de lo que está viviendo. La segunda parte es el rompimiento de estos mecanismos de defensa, en las que específicamente podríamos empezar a generar un colapso de todas las barreras que a veces ponemos en la aceptación y en la, sobre todo, autodeterminación de querer cambiar algo de nuestra vida. Y la última etapa, pues específicamente es esta, la parte de la confrontación. Durante las sesiones, obviamente dependiendo del enfoque de psicoterapia que se lleve, pero generalmente la mayoría tiene un lapso de confrontación, donde se busca específicamente lograr este realce en las ideas, el hacer que la persona pueda identificar cual sea que sea la situación y llegar a un proceso de aceptación continua de esta. El mundo de las relaciones, como todo, ¿verdad?, está lleno de malentendidos, desacuerdos. Y hay días en los que, pues francamente, dan ganas de aniquilar a la persona de junto. Piénsese como quizás la pareja que es incapaz de ser congruentes o de tener una congruencia amorosa. Quizás la hija adolescente que se reniega y que continuamente dice que no a todo. A la madre neurótica, que es una máquina de gritos y órdenes. Quizás a tu jefe insaciable, que solo ve errores pero nunca ve aciertos. Al amigo que desaparece cuando lo necesitas y aparece cuando te necesita, que de esos pues hay bastantes. Esto solamente, queridos podcasteros, solamente son algunos ejemplos de las infinitas situaciones que vivimos diariamente. Somos nuestros vínculos. Siempre existimos con referencia a los demás. Y al mismo tiempo somos libres y autónomos. Los pensamientos, los sentimientos, los sueños, los planes e ilusiones tienen mucho de incomunicables. Se vuelve difícil tratarlos de expresar, de vertirlos en modo de palabras. Sobre todo, pues lo veo frecuentemente con los pacientes en su primera sesión. Tienen un nudo muchas veces en la garganta que llega a ser frustrante y obviamente, pues bueno, genera todas estas gamas de sentimientos negativos, ¿verdad? Constantemente el sentir que nadie nos comprende es muy clásico de la vida relacional, de la vida con otras personas. Decir tal cosa y que se entienda otra cosa. Normalmente tenemos momentos donde las personas tratan de expresar cierta idea y terminan revolviendo todo. O simplemente la persona no está capacitada para captar lo que se está tratando de decir. Otro ejemplo. Una pareja pelea cíclicamente por el manejo de la distancia y la cercanía. Él la quiere más cerca. Ella se asfixia fácilmente y necesita más distancia. El problema no es el desacuerdo, sino que frente a la frustración de no coincidir en necesidades, se ofenden, se gritan, se dicen cosas horribles, francamente, se dejan de hablar incluso durante días, a veces semanas, incapaces de enfrentar con tranquilidad y valentía el problema. Lo perpetran, lo mantienen, se queda ahí estancado, como agua que no se mueve. Incapaces de enfrentar con tranquilidad y valentía, al final de todo. Y se vuelven incapaces de describir específicamente lo que sienten, de pedir lo que necesitan sin exigirlo, de dialogar de una manera sensata. Usan toda la artillería para culpar al otro de la frustración emocional, donde el otro se vuelve culpable de todas las problemáticas que puede o no tener esta persona. Se pelean dos sordos, dos necios, dos tontos, dos infantiles, dos incapaces, dos impulsivos, dos carenciados, dos borrachos. confrontan dos adultos. Dos adultos. Son dos personas que están dispuestas a escuchar al otro hasta el final. Dos que se aman y se respetan por encima de todo. Dos que piensan antes de hablar. Dos que buscan soluciones y no solamente reclamar. La pelea y la confrontación son dos formas completamente distintas de resolver las controversias de la vida. Cada quien exige con cuál se presentan ante el mundo. Cada uno decide específicamente cómo lo va a abordar. Habrá quienes estén dispuestos a subirse al ring a la menor provocación. Esos que necesitan tener simplemente la última palabra y que creen que los demás deberían someterse. Quien pelea busca romper, destruir y aniquilar al oponente. Necesita desesperadamente prevalecer, aunque el costo sea lastimar a quien lo ama o destruir proyectos. Proyectos muy valiosos, planes que ya tenían tiempo de estarse gestando. En cambio, la confrontación es un método mucho más sofisticado que surge de un lugar emocional completamente distinto, de una parte de la mente que busca resolver lo que no funciona, que piensa en alternativas, que se basa en la escucha respetuosa de la visión del mundo de los demás. Confrontar es necesario para crecer, definitivamente. Quienes huyen de la confrontación quizás la confunden con pelear. Tal vez piensan que confrontar es amar la guerra y están dispuestos a que corra la sangre. Como película, así, nefasto, ¿no? En general, somos malísimos, pésimos para confrontar. Y utilizamos una tremenda cantidad de recursos para hacerle saber indirectamente a los demás que no estamos contentos o que no hemos... o que más bien nos han ofendido. Lo hacemos evidente que nos han ofendido. O nos contenemos tanto lo que nos duele o nos enoja, que cuando decidimos expresarlo salen bombazos inexplicables y burdos que nos convierten en patanes y, por qué no decirlo, patanas también. Algunas ideas prácticas, funcionales y rápidas que les podrían servir a ustedes que me están escuchando para aprender a confrontar, para aprender a dirigir ese discurso de una manera efectiva. Primer punto. Hay que escuchar sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir, plenamente, sin decir nada. ¿Sí? Sin usar gestos inclusive, sin rodar los ojos, sin torcer la boca. Escuchar solamente. Otra muy importante, porque se sorprenderían cuántas cosas salen de control cuando alguno de los dos está intoxicado con alguna sustancia. Específicamente el alcohol también. Entonces, punto número 2. Les sugiero no beber. No tomar. Porque esa sustancia, ¿sí?, va a nublar nuestro juicio y lo va a empobrecer. De modos, pues a veces muy catastróficos. Tercer punto, siempre hablar en primera persona. Siempre desde mi perspectiva, qué es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo. No asumir cómo se siente el otro o lo que el otro está tratando de hacer. Número 4, hay que evitar culpar, juzgar u ofender. Cuidar siempre los límites del respeto y la dignidad de la otra persona. Uno que resulta ser muy difícil es no subir la voz. Muchos pacientes se justifican. Es que así hablo yo, es que ese es mi tono de voz. Entonces, si así es, bájale 3 rayitas. Sé consciente que lo tienes que modular. Porque para la percepción de todos los demás, tu tono de voz es muy alto. Ese es el punto número 5. Número 6, hay que evitar el rollo. Evitar echar tanto rollo, darle tantas vueltas. Hay que ser asertivo, ser breve. Lo más breve que se pueda. las letanías, los discursos, se vuelven desgastantes y difíciles de seguir. Siempre hay que proponer una solución. Punto número 7. Proponer una solución. No quedarse solamente, pues está todo mal, está todo terrible. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué propones? Y punto número 8. Hay que tolerar el desacuerdo como posible resultado de la confrontación. Hay un punto donde tenemos que estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. Y tolerarlo. No volver otra pelea o convertir en pelea esta confrontación por el hecho de que no se está de acuerdo. Y pues francamente no existe ningún asunto humano ajeno al conflicto. Quienes quieran vivir felices y en perfecta paz deberían considerar seriamente elegir la soledad como estilo de vida. Porque realmente no hay forma de convivir sin ningún tipo de conflicto. Las relaciones son problemáticas, son inestables, son cambiantes e impredecibles. Deberíamos saberlo y estar mejor armados para hablar de frente sin perder los estribos. No seamos esa persona que está orgulloso porque nunca pelea con nadie y nunca se mete en problemas. Esta persona puede ser que sea un evitador de conflicto, que tarde o temprano arderá en llamas de lo que no ha dicho, de todo lo que se está guardando. Tampoco seamos el pendenciero, la peleonera, el guerrillero, la vengadora, el que no puede callarse nada porque es incapaz de distinguir lo importante de lo irrelevante. Se confronta solamente aquello que juzgamos importante y con un impacto serio en nuestra vida sentimental. Se deja pasar todo lo que califica como problemas típicos de la vida humana, con los que simplemente hay que aprender a lidiar. Tener la capacidad de distinguir lo importante de lo insignificante puede ser una buena definición de sabiduría, ¿verdad? Y pues bueno, esperemos que les haya gustado este podcast. Esperemos que lo puedan recuperar y sacar lo más importante de él. Recuerden, cualquier duda o aclaración, les dejo mis redes sociales. Estamos en Facebook como psicólogo Gerardo Tafoya con Y, o en nuestra página de nuestro consultorio particular, Consultoría Laurel. Consultoría Laurel. O les dejo mi teléfono particular para agendar una cita o pues ayudarles a resolver algunas dudas. Es con 48. Es con 44-48, otra vez 48-65-67. 44-48, otra vez 48-65-67. Recuerden, estamos a sus órdenes y nos estamos escuchando muy pronto. Muchas gracias y hasta luego.